Decíamos que otra vez el gobierno nacional va por el Hospital Bonaparte, un hospital público dentro de salud mental especializado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, allí en la calle Combate de los Pozos. También comentábamos una jornada muy emotiva el día lunes, de un abrazo simbólico a la institución porque se produjeron 200 despidos. Y como se dio a principios del año pasado, es en esta época, ¿no?, que el gobierno toma la decisión de producir despidos importantes en áreas muy sensibles para el uso, digamos, público, para la población. Repito, el Hospital Bonaparte, una institución especializada en salud mental muy importante. Y justamente, si decían por allí, en la frase, en el eslogan de protesta, algo así como, ahora no recuerdo la frase exactamente, pero sí, ahí la encontré, vaciar es cerrar. Claro. Porque si se producen 200 despidos, es un montón de trabajadores y trabajadoras que sostienen el día a día del Bonaparte. Pero queremos charlarlo mejor, que nos brinde más detalles, y por eso ya la tenemos en comunicación telefónica a Cecilia Klein, trabajadora del Bonaparte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda, me acompaña Gra Corballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Habla Cecilia, mi apellido es Kleine. Kleine, sí, perdón. Sí, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, comentaba así en modo introductorio la jornada emotiva de ayer, ¿nos contás? Sí, sí, ayer fue un día muy conmovedor, uh-huh, muy movilizante. Hubo una convocatoria muy grande de distintas organizaciones, de organizaciones de salud, de SICOP, bueno, no se me vienen ahora a la mente, uh-huh, usuarios del hospital, familiares, otros referentes de otros centros de salud, instituciones, referentes de instituciones con las que trabajamos en conjunto. El hospital trabaja en red con muchas instituciones, uh-huh, hogares para mujeres, fundaciones, organizaciones, dispositivos de asistencia social, etcétera. Y la verdad que fue muy muy conmovedor las adhesiones que tuvimos y lo multitudinario de la convocatoria. Claro, claro. Recordarle a la audiencia cuál ha sido la decisión del Gobierno Nacional, digamos, en cuanto a la situación del plantel allí de trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto empezó el año pasado, sí, el uh-huh, año pasado, que primero tuvimos 29 despedidos. Claro. Y el cierre de un dispositivo territorial que tenía el hospital en Isla Maciel. Uh-huh. Después de eso vinieron el tema de, no sé si fue acompañado, en diciembre nos dijeron que nuestros contratos ya no eran anuales, sino que eran trimestrales, en diciembre, ¿no?, del año del 23, digamos. Sí. Bueno, así, después, bueno, en octubre sucedió esto otro, los despidos, o antes de octubre, y después el tema de la amenaza de cierre en ese mes. A lo largo, desde ahí hasta el 15 de enero, Está bien, no hay problema. Hasta el 15 fuimos perdiendo otros compañeros entre renuncias, jubilaciones compulsivas, uh-huh, y bueno, las condiciones que eran de un desgaste enorme, porque bueno, ya había un impacto en la cantidad de personal que estaba trabajando en el hospital. Y después del 15, a la nochecita, empezamos a recibir a algunos de nosotros, 200, una notificación oficial de que nuestros contratos estaban vigentes hasta el 31 de enero. Ajá. Y que prescindían de nuestra presencia en el hospital a partir del mismo día 15. Y ahí empezamos como a comunicarnos todos y éramos un montón. Claro. Con lo cual decidimos apelar como a los mismos métodos de resistencia de lo que ocurrió en octubre y decidimos en asamblea la permanencia en el hospital. De hecho, yo ahora estoy yendo para ahí porque estamos permaneciendo, incluso los que hemos sido despedidos, y organizar más que nada la visibilización, generar la solidaridad, contactarnos con otras instituciones de salud que están, padeciendo lo mismo, digamos. La gente del Garrahan, que estamos a una cuadra de distancia y han venido a apoyar y nosotros a ellos, la gente del Posadas, la gente del Sommer, en todos los hospitales nacionales. Así que bueno, estamos en ese punto, viendo cómo continúa la situación, viendo si existe alguna posibilidad de intercambio con las autoridades o no, y viendo a ver si es necesario hacer alguna algún movimiento, todos los organismos de salud afectados, porque bueno, esto si uno tiene que mirar el impacto a nivel sistemático, digamos, ¿no? Como que las personas que se atienden en el Hospital Bonaparte en octubre, un montón se descompensaron, un montón fueron al hospital y no se podía atender y eso recae en la guardia de otros hospitales. Las personas no van a tener a dónde atenderse. Ya hay como una crisis de la atención de salud mental. Eso nosotros, te iba a preguntar, Cecilia, perdón, sí, Graciela sí. Te habla. Justamente todos los números, las conversaciones con especialistas en salud mental indican que estamos en un momento de alta vulnerabilidad, no solo para las personas que tienen enfermedades que afectan a la salud mental, sino para personas que han perdido casi todo, el trabajo, la vivienda en algunos casos, muchas familias que se ven en situación de calle, muchas familias que atraviesan situaciones de consumo de alguno de ellos. Y la verdad es que uno piensa en la perversidad que significa achicar estos lugares de salud mental en momentos en que más se necesita la atención de personas que están en situación de vulnerabilidad. Digo, porque le pasa al Bonaparte, esto ya es exagerado, pero también le pasa al Borda, al Moyano, al Alvear, digamos, pensando en nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hay ahí totalmente, atrás? Totalmente. Yo creo que, bueno, hay una tendencia a querer vaciar en general la salud pública, desfinanciando. Yo trabajo en otro sector de la ciudad de Buenos Aires, y después de la pandemia estoy en un grupo de salud mental que hicimos alguna investigación donde relevábamos esto, el tema de las condiciones laborales nuestras, el alto nivel de complejidad que presentan las situaciones que atendemos, que no hay ninguna institución en particular que pueda dar respuesta a eso. Sí hay una gran diferencia, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, entre lo que es el abordaje y el planteo y el entendimiento que hay en el equipo del Hospital Bonaparte de lo que son las problemáticas de salud mental de una manera integral, cosa que en otros sectores esto no es así. Yo creo que hay como problemáticas que son estructurales. El Bonaparte en particular atiende a la población que ya no podemos decir ni que está en condiciones de vulnerabilidad social, sino que marginados. Pero también asistimos a personas que tienen muy malas prestaciones de salud mental. Yo estoy en el servicio de internación, personas que prefieren permanecer y no ser derivadas a sus efectores tercerizados de obras sociales. Hay como un cambio de las necesidades de la población y esto repercute en mayor demanda, por supuesto. A esto, bueno, hay como unas problemáticas base que son las problemáticas, las patologías de salud mental y otras que es como las que vos bien decís, están vinculadas a las condiciones de vida, no solo a las condiciones materiales, sino también, qué sé yo, a cuestiones de pospandémicas, con muchas problemáticas en los jóvenes, que eran adolescentes por ahí en la pandemia, sí. También, bueno, el tema de no acceder al trabajo, a la inestabilidad, a las cuestiones de exigencia de consumos en particular. Dentro de los consumos nosotros consideramos tanto cuestiones en relación a la comida, cuestiones en relación a sustancias no legales y a las sustancias legales, al juego, a esta necesidad de tener dinero fácil, porque no hay otra perspectiva trabajando, digamos. Hay como un montón de otras problemáticas que podemos asociar a las condiciones actuales de vida. Cecilia, estamos charlando con Cecilia, sí. Kleine, trabajadora, sí. Si te escuché bien, despedida. Sí, yo fui despedida el día miércoles. Despedida del Hospital Bonaparte, lamentamos esta situación. Escuchaba por allí algunas entrevistas, sobre todo en medios televisivos, algunos, no sé si llamarlos pacientes, usuarios del Bonaparte, sí. Diciendo qué significaba este espacio. Y muchos respondían, es mi casa. Claro. Es como mi casa, sí, es mi lugar. Entonces yo te devuelvo la pregunta y te pregunto a vos, ¿qué significa el Hospital Bonaparte para vos? Es un golpe bajo. No. Yo al Bonaparte ingresé en el año 22. Por eso estoy echada, porque esta gestión cree que los que ingresamos en determinada gestión tenemos como una afinidad política o no sé, porque el criterio aparentemente fue ese, de despidos. Y lo cierto es que yo llegué de una práctica en salud mental, ya digo, bueno, trabajo en otro hospital también, y la verdad es que encontré como una idea muy clara, institucional, una mentalidad de entender lo que es la salud de manera integral, el respeto por los compañeros, que no hay jerarquías en las disciplinas, ¿no? Que uno en salud mental siempre ve que hay como disciplinas que están por encima de otras. Y, bueno, digo, en las notas, hemos visto unas notas en la tele en donde menospreciaban, por ejemplo, lo que es musicoterapia o terapia ocupacional, claro. Que son fundamentales para algunos casos, son fundamentales para personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de expresarse de alguna otra manera, o que no tienen pautas mínimas de cuidado. Yo particularmente soy trabajadora social, y la verdad es que he podido construir equipo, criterios comunes, hay mucho respeto. En el hospital recibimos capacitación. Yo tengo alumnas que hacen prácticas de la Universidad de Buenos Aires. Está la residencia, o sea, es un lugar de formación donde nos paramos a pensar sobre nuestro quehacer cotidiano. Y además hay una cuestión fundamental, que es el respeto por las personas, por los compañeros y por las personas que usan el hospital. Y eso es lo que hace que las personas se sientan acogidas, claro. Respetadas, escuchadas, claro. Digamos, ¿no? Comprendidas de alguna manera. Y he querido este hospital muchísimo más que por ahí otros en donde estuve más tiempo, porque realmente es de calidad la prestación que se da. Ni siquiera en los lugares privados, en algunos lugares privados se da la prestación que se da en el Hospital Bonaparte. Eso es lo que te puedo decir. He hecho amigos, he aprendido mucho, y me llevo una experiencia enorme en el caso de que no pueda volver. Está. Por último, están viviendo una situación de resistencia, de lucha. Decías por allí también que estás ahora allí en el lugar para, digamos, ocupar de alguna manera el espacio y permanecer allí. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Entiendo que son decisiones de manera asamblearia, y si va a haber una próxima movilización, porque también lo que me sucede cuando llega la noticia de Bonaparte, que entiendo que también hay una parte muy grande de la población que los y las apoya a ustedes. ¿Cómo lo vivís eso? Para cerrar la nota. Sí, yo creo que Sí, obviamente ahora vamos a tener asambleas, mañana va a ser un día de trabajo en comisiones, por suerte estamos organizados, y el día viernes va a haber una asamblea más general, y para ir evaluando lo que va pasando, para ir viendo qué pasos damos, ver si se genera esto que estamos como pendientes de poder armar con otros sectores. Y la percepción de sí, hay mucha gente que nos apoya, hay mucha gente que quizás votó este gobierno y no pensaba que iban a hacer estas cosas. Hay personas que desde el más sentido común dicen no puede surgir nada nuevo, nada bueno de cerrar una institución de salud, la verdad. Pero bueno, igualmente he recibido comentarios de gente por ahí que no conozco tanto y me digo, bueno, yo estoy en una despedida de Bonaparte, sí, pero parece que sobraba gente, te contestan, ¿no? Claro. Y uno ahí tiene que evaluar cuál es la receptividad del otro y poder intercambiar y explicar y dar cuenta, porque creo que muchas cosas se hablan desde el desconocimiento. Cuando escuchamos en la tele, ¿qué hace una antropóloga en salud? Es desconocimiento absoluto. Yo he trabajado en salud desde que me recibí, y en mi primera experiencia en un centro de salud y acción comunitaria del gobierno de la ciudad, trabajé con una antropóloga, aporta muchísimo, es un desconocimiento, ¿no? Y creo que, bueno, eso es algo de lo que está pasando, como que se repite, no se profundiza, no hay diálogo, es muy desgastante, pero bueno, creo que hay que hacerlo y hay que animarse y dar cuenta, ¿no?, de lo que el otro no conoce. Por ahí. Bien. Contar. Bien, Cecilia, no queda más que agradecerte por tu testimonio y mandarte un abrazo sentido, un abrazo grande, y decirte, bueno, que arriba la lucha y mandale un saludo a todos tus compañeros y compañeras por allí. Bueno, muchas gracias. Y los micrófonos, por supuesto, están abiertos aquí de la retaguardia. Muchísimas gracias. Vaciar bueno. Es cerrar. Un abrazo grande. Chau. Pasó por... tengo una idea, Cecilia Kleine.